los viernes a las 10 p.m. ¡No querés tomar! ¡Sí quiero! ¡Entonces vamos a tomar! Acuña. No. ¡Vamos a tomar! ¡No puedo! Crespo. ¡Vamos a tomar! Turbeco. ¡No te deja! Durán. ¡Ya una nomás! ¡No, tres! Freitas. ¡Ah, tres o cuatro! Somos otro día perfecto. ¿Entonces vamos a tomar? ¡Cerveza! Porque alguien tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos otro día perfecto, programa número 24 del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, ahora sí estamos en condiciones de afirmar que es una fiesta que estaría llegando a su fin. Nótese el tiempo de verbo que uso, ¿no? Por las dudas. Muy buenas noches. Estamos haciendo radio en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Bueno, la bebida barata posiblemente se venga en algunas semanas nomás, ¿eh? Arrancamos, ¿eh? Dale que va. Déjame. If I longed it, you didn't wanna see me cry. You're getting high. You're getting high. I could have found you if I wanted. I wouldn't even have to try. If I longed it, you didn't wanna see me cry. You're getting high. You're getting más datos, el cantante de Stone Roses. Este es de su segundo disco solista, creo que se llama Golden Grades del 99. Esta es Getting High. Estamos arrancando, viejo. Búscanos en las redes como @odpradio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien hacerlo. Y justamente nosotros, está Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco con la coordinación en la producción, sentado a mi derecha, Mateo Crespo, salud, Salud. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, mi nombre es Ricardo Durán. La lata hace un ruido raro. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de cuestiones que nos interesan más que otras. hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos arroba de Perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. FM en Tránsito en particular y la radio en general tiene un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar. Si estás en la zona de cobertura de la radio, pones 93.9 en tu FM. Y si no, con una aplicación muy sencillita que se llama TuneIn, también nos escuchás poniendo en Tránsito FM. Así estamos, así es la vida. Si yo les digo Stevie Nicks, primera aclaración, estamos hablando de una mujer y no de un hombre, aunque se llame Stevie. Y para muchos no significará demasiado. Si digo Fleetwood Mac, alguno empezará a parar la oreja. Un poquito más. Sí. Un poquito más. Pero bueno, hoy vamos a revisitar la vida y la obra de Stevie Nicks y su banda Fleetwood Mac a través de los años con una película que se llama A Través del Espejo. Pero enfocado en la figura de Stevie Nicks, particularmente. Stevie Nicks, que es una de las cantantes de Fleetwood Mac. Y vamos a cumplir con lo que quedó pendiente de la semana pasada, Hip Hop Evolution, esta serie documental disponible en Netflix, que como su nombre lo indica, repasa toda la evolución del hip hop desde sus orígenes hasta el día de hoy. Realmente no podíamos soslayar esta cuestión. Obviamente pasó algo trascendente en la historia reciente de la Argentina, creo yo, el domingo pasado. Sí, me parece que eso sucede cada vez que se va a votar, con la particularidad de, en este caso, que fue una sorpresa, ¿no? Para propios, para extraños. En mi caso particular, la diferencia me resultó una sorpresa. Sí, y me parece que más sorpresa aún fue la provincia de Buenos Aires, que fue más grande todavía la diferencia. La madre de las sorpresas. Pero tomando como punto de partida lo que fueron los resultados, la verdad que hemos tenido una semana muy convulsionada en materia política. Sobre eso vamos a poner el acento. Ya nos queda un poco lejos hablar de las elecciones, pero vamos a tomarlo como punto de partida para ver qué pasó después, qué pasó a lo largo de toda esta semana. Y la verdad que pasaron muchas cosas. Y en cualquier momento aparece la foto de Majul compartiendo un asado con el Cuervo Larroque y con Máximo. Bueno, eso en cualquier momento. Esa es otra de las partes también de la que vamos a hablar, porque en tren de sorpresas, preguntamos, en tren de sorpresas, es que hay muchos periodistas que comenzaron a hacer autocríticas de repente en sus programas de televisión, en sus programas de radio, y algunos dicen que comenzaron a saltar del barco. Leuco no, Leuco está difícil, ¿eh? Bueno, Leuco no entrega. Hace un rato estábamos hablando. Hay que ver mañana a la noche a la vieja mala. Estábamos hablando un poco de eso. Me parece que Leuco se ha mantenido como en su lugar, digamos. Me parece, digamos, al menos alguien coherente, más allá de que no compartamos. Recuerdo que Mirta había dicho hace unas semanas: si tengo que morir para que esta gente no gane, lo hago con gusto. Nobleza obliga, aclarémosle a la señora que ya no va a hacer falta. Le quedan meses. Sí, no, porque digo, ella entregaba su vida a cambio de que no volvieran. Como ya no tiene sentido que entregue su vida, porque ¿para qué? Al pedo. Debo decir, además, como diría mi querido amigo Luis Novarecio, vamos a estar contándote quiénes son los Motor City 5 o NC5. Gran banda. Tiene, si lo tomas muy por encima y decís NC5, tiene nombre de rapero de los 80, pero lejos están de eso. Una banda que funcionó entre mediados de los 70 y mediados de los 60 y principios de los 70 apenas, que tuvieron bastante que decir sobre el estado del rock y de la política por aquellos años, que fueron bastante influyentes, aunque realmente no podemos decir que haya sido una banda popular o muy famosa. Pero podemos decir que fueron pioneros del punk rock. Y de algún modo sí, pioneros del punk rock, del hard rock que se venía a principios de los 70, de todo un poco. Vamos a contarte de quién se trata. Y además estuvimos de manera colaborativa armando un caprichoso top 5 de covers que consideremos que son mejores que los originales. Yo ya me arrepentí de lo que voté y quiero proponer otro. ¿Estoy a tiempo? Desafortunadamente ya no. Así que vamos a estar picoteando y haciendo ese top 5 caprichoso de los que a nosotros son, a nuestro juicio quiero decir, son versiones de canciones mejores que las originales. Vamos a ocuparnos de todo eso de aquí hasta las 12 de la noche a través de FM Tránsito en 93.9. Desde el 17 de mayo, todos los viernes, publicaba una nueva canción en Spotify. Finalmente apareció el nuevo disco de Sky. Esta se llama Esdrújulas en órbita. parten sombras, parten luz. Por vos lloro, por vos río, por vos canto esta canción. Los hipócritas, los burócratas, muy amigos ellos son. Todos bailan al unísono en la ronda del terror. Psicópatas, cada uno en su prisión. Los lisérgicos en su química no se escapan del dolor. Los terrícolas, los lunáticos, los enfáticos piden pan, los fanáticos, los políticos, los mediáticos quieren más y más. Vos lo ponés hoy a Macri con un toblerón en la puerta del colegio y los chicos no se le acercan. ¡No le creen! Otro día perfecto. Segundo disco de 1989, Monkeys Go to Heaven. ¿Cuántos más como tú hay aquí? ¿Como yo? Ninguno. ¿Como él? Más de lo que podamos manejar solos.

start again. A million miles away, I would keep myself. I would find a way. ¿Penal? ¿Cobro penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Otro día perfecto. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Abrió los mercados con la noticia de la elección de ayer, que para ellos claramente fue una mala noticia. Esperaban una noticia que convalidase que el cambio tenía más apoyo en los argentinos del que tuvo. Debería hacer una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolver. A lo que dije cuando voté. Yo no registro agosto. La única certeza que tengo es que la República Democrática gana por más del 50% en octubre. Decirles que el presidente está en control, está con toda la responsabilidad frente a los acontecimientos económicos. ¡Yo soy el rey! Cualquier hombre que debe decir yo soy el rey no es un verdadero rey. Es una elección en la cual está jugando mucho la Argentina y que todavía no sucedió. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque hoy todavía no sucedió la elección. Esto también fue una oportunidad para ver cuáles son las cosas que pueden pasar el día después. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. ¡Nos van a sacar muertos! Y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Otro día perfecto. Carrillo ya es violencia arriba, no me digan que no. Me quieren sacar con lo mismo adelante. De Olivos aparte. De Olivos. Avísenle Olivos, que se gobierna en Balcarce 50. No, cabe en Olivos también. En Olivos también. A ver, capaz vive en Olivos y nosotros no sabemos, ¿eh? Claro. El barrio de Olivos, no nos sacarán del barrio de Olivos. La palabra central es Olivo en este caso, que es el que se van a tomar aparentemente. Bien, Ricardo. En un tiempito. Podemos decir que la elección de Alberto fue sorpresiva en cuanto a magnitud de votos. Podemos decir que la elección de Mauricio Macri fue muy buena. Yo creo que también podemos decirlo. En un país que tiene una deuda sideral con el Fondo Monetario, que crece la pobreza, que tiene una inflación desenfrenada, que tiene un dólar incontrolable, que tiene una buena parte del aparato productivo frenado, donde hay pobreza, donde hay hambre y la gente se muere de frío en la calle, sacar un 30% de los votos no me parece para nada despreciable en todo este marco. Capaz despreciables son los que votan a esos tipos. Yo creo que algo de lo que mencionó Alberto cuando salió al escenario después de que aparecieron los votos de uno de los bochornos quizás más grandes de la democracia, con lo que pasó el domingo con el conteo provisorio de los votos, me parece que a lo que habrá que apuntar es a suturar, a surcir parte de todas las diferencias que hay en una sociedad que está con mucho temor, y me parece que quedó plasmado a lo largo de toda esta semana. Incluso ya acá, sin distinción de por qué fórmula o por qué boleta se inclinaron el pasado domingo. Porque yo creo que no. El Macri del lunes es el Macri, el verdadero Macri. El Macri que no tiene coaching, el Macri que muestra su verdadera cara. El Macri que es capaz de amenazar a alguien y decirle, ¿Ves? Acabas de ser más pobre o acabas de caer en la pobreza porque votaste mal. Fue prácticamente poner, en un sentido figurado, un chumbo arriba de la mesa, ¿no? Diciendo, fíjate lo que, cómo vas a votar en octubre, porque esto apenas puede ser una muestra. La culpa de todo esto es tuya, o es de ustedes, que han votado al kirchnerismo. Sacándose responsabilidades de encima, diciendo, ahora es el kirchnerismo el que va a tener que parar esto o controlar esto. Diciendo, la elección no sucedió. Reiterando en varias oportunidades a lo largo de la semana, el presidente soy yo, o algún que otro funcionario que salía, el presidente está en control. Y me parece que cuando insistentemente tenés que decir eso es porque sabés que ya no estás. Que ya no estás. Que has perdido mucho poder, que has perdido mucho control y que evidentemente no estás en tus cabales para tomar alguna decisión. Para colmo de males, el martes vuelve a salir el presidente a escena, anuncia un paquete de medidas, algunas de ellas se diluyeron a las pocas horas, pero además diciendo, bueno, discúlpenme, la verdad que estaba medio como que sin dormir. Claro. Pero hay una cuestión que, si uno mira la conferencia de prensa del lunes y mira la del el anuncio del martes, hubo un cambio de tono muy grande. Bueno, pobre hombre, che, se equivocó. Hubo un cambio de tono muy grande. Malo. Pero hay algo en el mensaje que no fue modificado, que fue la culpa de ustedes. Yo les pedí mucho. Les pedí cruzar en la Aconcagua y ahora están cansados. Pero primero era cruzar un río. Ahora la Aconcagua era, como dice mi amigo Pepe Terminelo, se viene la doble bragado en cualquier momento. No se puede así, amigo. Me parece que la emoción violenta que se le vio a Macri el lunes muestra esto, su verdadera cara, que se da en un revés electoral muy pero muy fuerte para él y para María Eugenia Vidal, fundamentalmente, creo que han sido los grandes derrotados de lo que ha pasado. Y ahora estamos en un problema, porque faltan 2 meses para la siguiente elección, donde no hay elegido un sucesor de Mauricio Macri efectivamente todavía, aunque todo parece indicar que va a ser Alberto Fernández, y tratando el macrismo de contagiar a su propia tropa, diciendo, bueno, vamos a dar vuelta a esta elección y vamos a ganar por más del 50% de los votos en octubre. ¿Qué debería pasar todo eso? Bueno, que todas las personas que no votaron a Macri, salvando las del Frente de Todos, ahora se inclinen por él. Algo bastante raro, digamos, que suceda. Pero además, con otra cuestión. Además de que eso suceda, Alberto Fernández debería perder votos. O sea, que alguien que votó a Alberto Fernández vote a Macri en octubre. ¿Por qué? Porque los cómputos son diferentes en las elecciones de octubre, y si se quitan los votos en blanco, que en octubre no se computan, Alberto Fernández ya estaría por encima del 50%. Igual hay que cuidarse un poco de los carpetazos, que no aparezcan fotos de Alberto con enanos, cosas raras que siempre aparecen, ¿viste? A mí me parece que se tratará de con Dylan. El vamos por todo, ¿no? El vamos por todo, que me parece que es un poco lo que se le escuchó a Carrió, ¿no? Nos van a sacar muertos de Olivos. Me parece que es un poco esa. Bueno, la... va en gustos. Si quiere salir con los pies para adelante, señora. Ahí estaremos. Me parece que esa ha sido un poco, digamos, como la muestra. Quien se ha guardado y ha mantenido un estratégico. Silencio. Estratégico silencio ha sido Horacio Rodríguez Larreta, que desde el domingo no salió en ningún lado. Pero, para quienes leyeron hoy la columna de los viernes de Alejandro Berkovich, les dijo en la cara a Macri y algún que otro más que no esperen que vayan a tener refugio en la ciudad de Buenos Aires cuando pierdan nación y provincia. Hermoso. Año 2011, Velociraptor se llama el disco. Ellos son Kasabian. Son las 11 de la noche. Recién la mitad, Mateo. Híjole. Kasabian. Esto es Days Are Forgotten. Hey, sir, I'm looking forward. You're in the back otro día perfecto se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto. 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo, ¿por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Creo que viene y basta, creo que viene y basta. Han pasado algunos minutitos apenas de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 24 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca. Ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca. Una tuca en mis bermudas. Sergio Freites en la puesta en el aire. Bruno Olves con la coordinación y la producción. Facundo Acuña, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Vino Pablo Sores a reforzar un poquito la logística. Somos Arroyo de Perradio y nos encontrás en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que suenan aquí en el programa. El WhatsApp de la radio es 11-3215-1808. Vamos hasta medianoche, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Bueno, abrimos la segunda hora del programa con un brindis. Salud. Como podría ser de otra manera. Bueno. Qué raro el ruido de lata, ¿eh? Bueno. Está bien. Más lata, menos whisky. Hablando salud, Sergio. Hablando de lata, hoy escuchaba algunos del equipo de campaña de María Eugenia Vidal. Uh-huh. Se referían a la boleta de Macri como boleta de lata. Por lo pesado que era, porque te tira para abajo. Sí. Por eso la doblaron como la doblaron y demás, ¿no? Sí. Sí, incluso se vio que en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires las boletas también se ponían dobladas en el cuarto oscuro, con la cara de Rodríguez Larreta, pero recién ahí cuando levantabas la boleta encontrabas a Macri. Vuelta y vuelta el periodismo partidario oficialista, ¿no? Sí, en su mayoría, salvo Alfredo Leuco, de eso vamos a hablar en un rato, ¿no? Hacer un ejercicio. Te faltó, en la hora anterior te faltó decir mis respetos a Alfredo Leuco. No, me parece que... Podemos darle otra interpretación, digamos. Eras un miserable antes, seguís siendo un miserable ahora, de algún modo es una línea de conducta, ¿está bien? Pero me parece saludable, digamos, cuando se mantiene una línea de conducta y se dice abiertamente qué es lo que se piensa. Hemos visto una cantidad de pollitos en fuga del periodismo vernáculo esta semana muy, pero muy fuerte, ¿eh? Digamos, me parece que hay algunos que levantaron el teléfono, incluso le escribieron a Alberto y le dijeron, ¿nos podemos juntar? Perdón, Alberto. ¿Nos podemos juntar? Y bueno. Encabezado por Majul y Edu Feynman, ¿no? Divino. Y vamos a escuchar a Eduardo, que me parece que tuvo de las mejores columnas en la historia del periodismo. Bajo el amplio y generoso paraguas del rock, el hip hop ha sabido ganarse un lugar. Ahí vivimos nosotros, ¿no? Bajo el amplio y generoso paraguas. Desde hace muchos años. Por eso es que hoy vamos a dedicarle un rato y vamos a repasar esta serie documental disponible en Netflix que se llama Hip Hop Evolution. En un ratito nomás. En relación a la música, te vamos a estar contando en algunos minutos quiénes eran los MC5, los Motor City 5, una banda que... pasó por encima de la popularidad, nunca fue popular, pero fue bastante influyente. Existieron entre mediados de los 60 y principios de los 70, inclusive te diría. Creo que la tres o cuatro de ellos ya están fallecidos. Vamos a estar contándote un poquito de quiénes se trataban y de lo influyente que terminaron siendo en definitiva. Por otro lado, debo decir que... no me canso de hacer foco en una cosa que cada vez se me hace más carne. Las dos caras de Facundo. La que tiene acá, que es el Facundo, el de verdad. El original. Y el Facundo Careta de los lunes a las 19 de Apostillas en vivo por FM Tránsito. Claro, bueno, lo que pasa que es el coaching. Acá no tengo coaching. ¿Tenés coaching allá? Claro, por supuesto. Okay. Ensayo algunas cosas. Hablemos de Apostillas. El lunes pasado estuvimos charlando con un colega, él es docente, es periodista, es Pablo Sirmi, que además estuvo cubriendo las elecciones en Merlo y un poco, digamos, para conocer cómo se había dado la elección por ahí en esta parte del oeste, estuvimos hablando de eso. Merlo tradicionalmente gana el peronismo, ¿no? Uh-huh. No hay mucha discusión ahí. Pero hay algo que lo charlábamos varias veces con la familia o con amigos, que es que uno no encontraba gente que hubiera votado cualquier cosa en el 2015 y hoy votara a Macri. Vamos a decirlo pasándolo limpio. Gente que no haya votado a Macri en 2015 y lo votara ahora. Y lo votara ahora. No había. No encontrabas esa gente. En general lo que encontraba era más fácil encontrar uno que te dijera, agachara un poco la cabeza y dijera, sí, yo lo voté porque pensé tal cosa, uh-huh. Pero en fin, y ya eso era alguien que estaba rumbeando para otro lado, y que probablemente muchos de ellos hayan estado indecisos hasta, indecisos o no lo hayan querido decir. Uh-huh. Ahora Naranjos, desde El Misterio y la Fe, su último disco de 2019. Quédate en ODP. Son las 11:20 de la noche. Estamos en FM en Tránsito hasta las 12. Esta se llama Desvelado. Desvelado, fundido, incendiado. Me olvidé cómo era estar bien. He pasado los días desbocados haciendo lo que no hay que hacer. Más me alejo, soy como ese perro viejo que no quieren ver. Me

y Dennis Thompson en batería. El disco debut fue curiosamente en vivo para aprovechar todo el poder y el despliegue que los tipos tenían. Se llamó Kick Out the Jams y apareció en 1969. El nombre del disco lleva el mismo nombre que su canción más emblemática y se escucha claramente a Rob Tyner presentándola. And right now, right now, right now it's time to kick out the jams, motherfuckers. Right now, right now, right now it's time to kick out the jams, motherfuckers! Kick out the jam. Yes, kick out the jam. El segundo de MC5 se llamó Back in the USA. Ahí la cosa cambió un poco. Era un disco de estudio con una producción más cuidada que de algún modo erosionó el poder que tenían en vivo. El primer tema era una insólita versión de un clásico de Little Richard llamado Tutti Frutti. La banda cambió radicalmente su sonido. Algunos se atrevían a afirmar que, si no fuera por la reconocible voz de Rob Tyner, parecían otro grupo. La mezcla era extraña, la elección de los dos covers también, el que está sonando, Tutti Frutti y Back in the USA de Chuck Berry, y las ventas fueron definitivamente decepcionantes. El rendimiento del grupo en vivo había caído, en parte por el agotamiento de una apretada agenda de shows y el creciente abuso de drogas duras. Si no los tenías esta noche en ODP, te contamos quiénes eran los Motor City Five. El tercer y último disco de su corta carrera se llamó High Time. Allí las cosas mejoraron bastante. El sonido se volvió a reacomodar a lo que era la esencia de la banda. Sin embargo, el certificado de defunción de MC5 estaba firmado. En 1972, el bajista de toda la vida, Michael Davis, fue despedido de la banda por no poder controlar su abuso de heroína. Tras la salida del bajista Michael Davis, con músicos de paso grabaron dos nuevas canciones con las que no pasó mucho. MC5 llegaba a su fin. Interesantes desde la música y casi tanto como desde el discurso. Si te las rebuscas con el inglés, ganás más cuando los escuchás, ¿eh? Esta noche en ODP te contamos sobre MC5. Wow. grupo dejó en claro que algunos de sus miembros tenían mucho para dar en materia de música, pero ya no juntos como MC5. El guitarrista Fred Sonic Smith formó una nueva banda llamada Sonic Rendezvous Band, se casó con Patti Smith, luego de lo cual se retiró de la música para dedicarse a su familia. Murió en 1994. El otro guitarrista y miembro relevante de MC5 había sido Wayne Kramer. Tras la separación de la banda, hizo esporádicas apariciones en discos de terceros, hasta que terminó en cana por delitos relacionados con tráfico de drogas. Sin embargo, años después logró recuperarse de las adicciones y regresó en los 90s con unos cuantos discos solistas muy bien recibidos. Aún vive. El bajista Michael Davis también pasó algún tiempo en prisión a mediados de los 70. Armó una banda llamada Destroy All Monsters junto a Ron Asheton de los Stooges. Luego de esporádicas colaboraciones con otros artistas a través de los años, murió en 2012 por una insuficiencia hepática. El baterista Dennis Thompson, luego de la ruptura de MC5, fue miembro de un supergrupo de Los Ángeles llamado The New Order, que no tiene nada que ver con los New Order mundialmente conocidos. Todavía vive. Por último, el cantante Rob Tyner estuvo boyando tras la separación de la banda, mantuvo escasa actividad, colaboró en el 77 con una banda llamada Eddie and the Hot Rods e intentó revivir a MC5 sin suerte como The New MC5, cambiando después a Rob Tyner Band para luego intentar como Rob Tyner and the National Rock Group, un proyecto muy prolífico que sin embargo no llegó a grabar. Rob Tyner, el cantante de la banda, murió en 1991. Apenas tres discos editados, pero una enorme influencia. MC5, Motor City 5, con pelos y señales. Nos quedamos con esta. Otro día perfecto. En tránsito. 93.9. Un bondi en el oeste. Busca un bondi, eres culpable lejos. En tránsito. ¿Se acuerdan aquella vez que Gareca y Ruggeri dejaron Boca para venir a River? Sí. Fue escandaloso. Pensé que nunca más iba a pasar. Está pasando con los periodistas oficialistas. La cantidad entre ayer y hoy que se dieron vuelta y se besan la cabeza en el escudo. Siempre el primer día son. ¿Para qué alguien le tiene que decir a Macri que salga del estado de shock, que salga del estado de consternación? Para que no le siga echando la culpa de la tremenda paliza que recibió en las urnas a la gente que votó por Alberto. Presidente, te manda a dormir. Malísimo el discurso. A ver, dijo, hicimos todo bien y no nos entendieron. La culpa de siempre es de Lodge. Le echó la culpa a la gente que no lo votó. La culpa debe ser de su gente, qué sé yo, de su equipo de campaña. Hoy todo el mundo se agarra la cabeza y dice, ¡ah! Mira lo que está haciendo Macri, mira lo que pasó con Macri. ¿Se dieron cuenta lo que venía pasando? Los que hoy lo están... Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy lo están criticando, después de este resultado de las PASO. Antes de las PASO lo estaban aplaudiendo. Yo no llegué a dimensionar en toda su envergadura e intensidad el daño que el ajuste, los tarifazos y la política económica en general le terminó haciendo a vastos sectores de la clase media y también a los más pobres. No lo llegué a mensurar. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces nosotros tenemos la cabeza ganada por el microclima. Y creo que al gobierno le pasó lo mismo también. Uno está en un ascensor y escucha lo que quiere escuchar. Eso tendría que hacernos pensar. Bueno, señores, tenemos 74 o 77 días que son realmente para andar cortando clavos con el traste, desgraciadamente. Otro día perfecto. Lo primero que me sale decir después de haber hecho un zapping por varios programas periodísticos es gracias Dios por existir, ¿no? Es un por poco, dejarnos escuchar a esto. Es un poco tarde, ¿no? Es un poco nunca tarde. Nunca se sabe, nunca se sabe. No, digo, es un poco tarde, digamos, porque mucho de todo este daño del que ahora dicen darse cuenta está hecho. Pero dentro de un año capaz lo escuchás a Majul difundiendo escuchas ilegales de Macri mientras desfila por Comodoro Py. Esto es cíclico, ¿eh? Sí, puede ser. Puede ser que así sea, pero me parece que es mucho el daño que se le ha causado al país con un batallón de voceros del gobierno en muchos canales de televisión, en muchas radios, en muchos diarios, que escribían panegíricos de la revolución de la alegría. ¿Pane qué? Panegíricos. Búscalo. Me parece que todas estas cosas y todas estas cuestiones que hemos visto esta semana es que me parece que muchos de los que ahora dicen, bueno, capaz que no me di cuenta, ¿qué, capaz que... ¿Qué dijiste, perdón? Panegíricos. No, panegíricos. ¿Qué quiere decir que...? Pará. Según él. Me parece que muchas de todas estas cosas que hemos visto esta semana y de las críticas que empezaron a caer sobre la figura de Macri muestran un cambio de época. Y en ese cambio de época, muchos de todos estos periodistas, operadores, tendrá que ver con reacomodarse en un panorama que no les será sencillo. Panegírico es un discurso que se pronuncia en honor o alabanza de una persona. Eso significa. Panegíricos de Macri, dije. Bien ahí, ¿eh? El despliegue lingüístico que estás haciendo en este caso y que harás en algunos otros. Nos supera ampliamente, sí. Digo, tengamos memoria. A ver. Tengamos memoria de. Difícil. De la cantidad de cosas que. Bueno, boludo. ¿Qué hemos visto? Al final, el país está pasando un momento de mierda y vos te cagás de risa. ¿Te das cuenta cómo son, Cuca? Vayan a trabajar. ¿Sabés qué? Lo que acabamos de escuchar me llevó mucho tiempo porque me reía mucho, fundamentalmente, vayan a repasar lo que fue la columna de Feynman. Un tipo bajo emoción violenta diciendo: horrible. El discurso de Macri fue horrible. Hermoso momento. Los animales sueltos también, ¿no? Digamos, todos. Un Rossi muy, muy enojado con Romina Manguel también, ¿no? Diciendo: da nombres. Y toda esta cantidad de cosas. Recordemos que hay un nombre del que no me estoy acordando ahora. Este señor Pablo Rossi, sí, él mismo, estuvo sentado en la mesa de este que se murió, que estaba con Neustadt, se me escapó. Sí, sí, el cordobés. El de... qué lástima que se me escapó. Sí, se me fue. Pero también, digamos, alguien que supo ser vocero de algunas dictaduras, ¿no? Qué lástima. Bueno, no me voy a acordar nunca, pero... Ah, lo ahora está sentada en la mesa de Fantino. Sí, sí. Digo, me parece que todas estas personas que hemos visto darse vuelta esta semana en lo que fue el resultado del pasado domingo muestran un poco cómo se intentan acomodar en este nuevo escenario, ¿no? Digamos, incluso hay muchos que se comunicaron con Alberto y con algunos otros referentes del Frente de Todos después de haber desparramado porquerías durante 4 años y más. Sentado en los últimos años de Mariano Grondona. Mariano Grondona, ahí está. Este tipo es el mismo, sí, que está sentado en la mesa de animales sueltos, sí, ¿no? Nada, me parece que mucho de todo el daño que hicieron ya está hecho. Que corre por derecha a casi toda la casta periodística argentina, ¿eh? Rossi, ¿no se llama Jorge Rossi? Pablo Rossi. Es uno de los que más la pasó peor, digamos, esta semana, porque tenía que justificar algunas cosas. Incluso estando Sergio más enfrente, le pidió, digamos, que dé el en animales sueltos, le pidió que dé el plan de gobierno para calmar a los mercados, ¿no? Ahora, ustedes, hay dos que son consecuentes con su extremismo ideológico, que son Babi Echecopar y Alfredo Leuco, que sí, si siguen manteniendo en una, porque básicamente quemaron las naves. No, pero nos olvidemos que Alfredo Leuco publicó un libro hace muy poquito que se llama Juicio y Castigo a Cristina, y el subtítulo es La mentira de Alberto Presidente. O sea, ahora te tenés que hacer cargo, bueno, de lo que pusiste, sí, en papel. Hoy o ayer vi un video de Babi Echecopar que estaba como: esto es Venezuela, estoy encerrado, no sé qué hacer, decía. Babi es todo lo que está mal del ser argentino en una persona. Viste, como que te agarra la persecuta, viste, uno que estaba como... Claro, que te encerraste y te agarró la persecuta, dijo: esto ya es Venezuela. Y cosas, sí, por el estilo, ¿no? Delirio, sí. Delirios místicos. Si no fuera tan triste, sería divertido. Aunque un poco de diversión trae mirar la cantidad de cosas que se han dicho esta semana y las que se seguirán diciendo, ¿no?, en las semanas que vienen. Bueno, gracias a todos por venir. Poneme un disco, dale. Este es lo nuevo de Slipknot. We Are Not Your Kind se llama el disco, la canción es Spiders. You can go it alone, or keep it in between the pages of the books you burn, so no one gets to read. The fingers pull your stitches tight, but knowing someone's secret is not enough. Everyone's a little bit a lot of the time. The smile is coming side by side. Forma parte de un nuevo disco de Slipknot aparecido hace muy poquito, ¿eh? No, busque los dólares, es para evitar crisis. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Yo no miento a mi electorado. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, niñas, los últimos dos deberían estar durmiendo, niños, niñas, a esta hora, ¿no? Como siempre, un ratito antes de irnos todos los viernes, Freites te regala un reggae. Una canción que a lo mejor escuchaste por Lionel Richie y los Commodores, capaz por Faith No More, Acuña, vos que sos joven y pujante, Georgia Black haciendo Easy. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Bueno, gracias a todos por todo. Nos empezamos a ir, ¿eh? Gracias a Pablo Martín Suárez, que hoy vino a gratificarnos con su compañía y a colaborar un poco con la logística. ¿Colaboraste un poco con la logística? Sí. No. Sí, esas latitas son tuyas. Claro. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco con la coordinación y en la producción, sentado a mi izquierda, el verdadero Facundo Acuña, no el careta de los lunes. Nos vemos el viernes que viene. Mateo Crespo, estrécheme la diestra. Gracias por venir. Todo demasiado rico. Nos encontramos el próximo viernes pasaditas, las 10 de la noche, en la edición número 25 del 2019 de Otro Día Perfecto. Una manteca. Salud, buena noche, ¿eh? Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché, y además le obsequiaban con un tuché. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.